el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 4 de la 13ª temporada y empezamos pues con un programa un poco especial. La verdad es que va a ser un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en Indie Podcast. ¿Y por qué especial? Porque tenemos a una invitada, valga la redundancia, muy especial con nosotros. ¿Acho sí? Luego os presentaremos y la verdad es que estamos muy contentos de tenerla y sobre todo de todo lo que nos va a decir, de todo lo que vamos a poder preguntar, porque va a ser muy interesante lo que tenga que decirnos. Así que estamos todos esperando ya un poquito a empezar la entrevista. Claro, los que estáis viéndolo, perfecto, ya estáis viendo aquí una cara un poco desconocida. Los que no, jodéis, aún no. Los que estéis solo escuchándolo, ahora os presento. Vamos a empezar presentando, pues eso, al elenco normal del podcast. Falta Ricky Knight, esperemos que se pueda conectar en breve, esperemos. Pero empecemos, pues, con el señor Rudici. ¿Qué tal? Buenas noches, Rudici. ¡It's me, Mario! Muy buenas noches, pues aquí encantado más que nunca de este programa, porque ya verán el invitado especial con quien estoy compartiendo micrófono y lugar de grabación. Entonces, pues nada, un programa especial que esperemos que quede chulo. Yo creo que lo va a estar, porque se van a contar cosas muy interesantes que no tanto me interesan a mí, pero bueno, creo que va a quedar un programa chulo igualmente. También tiramos de influencias en Indie Podcast. Uy, no veas lo que me ha costado, tú. Bueno, continuamos con el señor Alexis. Muy buenas noches, Alexis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que cansoso, con ganas de este programa distinto y con algunas preguntitas para el invitado especial. Así que, por mi parte, nada, a darle. Pues estos son nuestros dos colaboradores, hoy somos poquitos y vamos a presentar ahora sí a la invitada que tenemos, la invitada tan especial. Ella es Marta. Y si os digo que a lo mejor trabaja en Animation Studio, Lighthouse Studios, un estudio de animación, quizá no suene mucho, pero si os hablo de Klaus, quizá la cosa se empieza a sonar un poco más. Pero si os hablo encima de Cuphead, de la serie Cuphead, quizá os empieza a sonar un poquito más la cosa. Pues bien, ella es la Lead Lighting Artist. Vamos, digamos que en español, en lenguaje indie podcastero, sería pues la que te pega con la vara en la mano si no haces bien en lo de las lucecitas. Así que no, creo que es la que enciende y apaga el enchufe, nada más, del interruptor. El interruptor por la mañana y la apaga por la noche. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estamos? Friki importante. Hola, buenas noches. ¿Estás? Estoy bien, gracias. Bueno, la verdad es que no sé si lo he dicho bien, el lead lighting designer, ¿no? Lead lighting artist, sí. Vale, artist, perfecto. Bueno, pues como estás muy metida en este mundo, la verdad es que nos interesa, ya no solo por el mundo videojuego, que también, sino por un poco el tema de animación, te vamos a preguntar en un ratito, no muy tarde, así que ves preparándote, que esto empieza. Antes... nada, el programa va a ser bastante, bastante centrado en esta entrevista que vamos a hacer. Vamos a hacer estas pequeñas secciones como siempre tenemos, como por ejemplo el zas en toda la boca. Y es que si siempre estamos hablando de ahora que si los estudios compran otros estudios, que están haciendo ventas, que sorpresas y tal, ¿qué ha pasado hace nada? Pues se ha salido la noticia de que Embracer compra por 300 millones Eidos, Crystal Dynamics, Square Enix Montreal, con un catálogo de más de 50 títulos en los cuales aparecen juegos como o sagas de renombre como Tomb Raider, Deus Ex, Thief o, por ejemplo, Legacy of Kain. No sé, chicos, ¿os parece a vosotros esta noticia? La verdad es que ha sido algo bastante reciente, ¿no? Es una noticia de hace unas horas. Antes que nada, quiero dar un saludo a Matute482 y sobre todo a Tsuno, que la tenemos ahí en el chat. Esperemos algún otro día tenerla aquí dando la cara. Cobarde, que te escondes, pero no, gracias por estar ahí. A ver, la noticia es de hace unas horas, ha sido un poquito sorpresa. Y yo, pues, buscando un poco de información, ha habido un artículo muy interesante, que bueno, las cosas hay que decirlas cuando lo hacen bien, en 3D Juegos, donde explicaban el por qué quizás es que esta adquisición suena muy barata cuando la comparamos con adquisiciones que hemos visto hace poco, que hablábamos de miles de millones, y en este caso es una adquisición relativamente barata, porque solo se han pagado 300 millones, solo, pero que no ha llegado a los 7 mil millones que fueron Destiny o por ahí. Nada, lo que llevo yo cuando salgo de casa, 300 millones. Sí, millones, claro. Levantas por la noche, pues, una farra y dices, ¿qué me deja? Pues eso. Y cuando lo explican, bueno, básicamente lo explican por el hecho de la rentabilidad de los estudios. Básicamente ahora mismo Crystal Dynamics tenía una rentabilidad del 3,6% durante 2021 y Eidos Montreal del 0,65%. Entonces, claro, estamos hablando de estudios que su rentabilidad es bastante baja en comparación con otros estudios. Destiny, o bueno, Bungie con Destiny ganan una pasta que te cagas. Lo que compró hace poco Microsoft con Blizzard, y eso ni te cuento lo que ganan con los juegos móviles. Entonces, claro, al final el precio, pues, viene determinado también de esos beneficios. Y esos beneficios a priori en los próximos años no se vaya a esperar que esa rentabilidad de estos estudios vaya a ser mucho más grande. Entonces, claramente yo creo que por ahí es lo que una muy buena explicación de por qué, entre comillas, ha salido barata la compra. Y bueno, este grupo que lo ha comprado, como bien Alexis me comentaba antes, de Microsoft, los que han estado comprando THQ Nordic y toda esta gente, entonces se están haciendo con una cartera muy interesante de estudios que acostumbramos a llamar como doble SaaS, que bueno, esperemos que empiecen a sacar cosas, porque yo no he visto que hayan sacado aún nada, solo han adquirido IPs. Así que a la espera de que a ver qué hacen con esas IPs, que son IPs muy interesantes. Bueno, para la gente que conozca un poco los estudios, estamos hablando de THQ Nordic, de Gearbox, de Koch Media, o sea, estudios que son al menos relativamente conocidos por la gente. No sé, yo supongo que con toda esta chufe de dinero podemos decir a ciencia cierta que quizá, o bueno, sin temor, sin mucho temor a equivocarnos, que pueda haber un nuevo Deus Ex, o Tomb Raider, no sé, sacar de esta de renombre que quieran darle un poco de empuje. Cosas que hace tiempo que no vemos, Darksiders. ¿Tú que eres tan fan de Darksiders? Uf, es que el 3 acabó, el 3 era muy duro, después de ver lo buenos que eran el 2, el 3 fue... Uf, pero bueno, los Tomb Raider, joder, han estado guapísimos. O sea, eso sí que estaría guay que sigan con la misma dinámica que hicieron. Sí, al final este grupo, los tres estudios grandes que ya tenía son los tres que mencionábamos, THQ Nordic y Gearbox, junto con Ghost Media, digamos, son los tres más conocidos, por lo menos los que más conocemos nosotros dentro de lo que vemos dentro de los videojuegos, lo que solemos jugar. Y todos fueron, hasta donde sé, medio comprados en situación similar, en situación de que no era el momento, mejor momento o el momento más rentable del estudio. THQ se ha ido a la mierda cuando, o estaba muy cerca de irse a la mierda cuando apareció este grupo y lo compró. Y al final un poco bueno, digamos, como que ven esa oportunidad. Es, de cierta forma, lo veo como soltar algo que no le estaba, que quizás a Squaresoft le estaba generando mucho esfuerzo y poco beneficio, porque eran estas sagas que salieron todas luego de la adquisición, cuando lo metieron en Eidos Montreal y demás. No se llama Squaresoft, se llama Square Enix aún, ¿no? La empresa, no me acuerdo, porque cambió algunas veces de nombre. Pero diría que sí, sigue siendo Square Enix. Claro, cuando compró Eidos y todo eso, que fue cuando esa época que empezó a sacar títulos occidentales, ¿sí?, fuera de la zona de confort histórica de la compañía, que fue cuando salió Tomb Raider, cuando salió el Thief nuevo, cuando salió Deus Ex, todos juegos, vamos, que salieron muy bien, que fueron muy buenos, pero que igual no le ven ese beneficio. Ya estaba comentando Roy y los números que estaban manejando, entonces quizá no se lo pensaron dos veces para prendérselo por, ¿cuánto dijimos? 300 millones. Está bien. O para sacarse un problemita de encima que esté en 300 millones. El problema, o lo que me preocupa, son las declaraciones de Square diciendo: vamos a invertir este dinero en NFTs, juegos en la nube. Bueno, blockchain, no han dicho NFT directamente, pero blockchain. Y juego en la nube. Yo no veo a Square con capacidad realmente de sacarle provecho a estas tecnologías de una forma amigable. No, que a ver, no lo hacen. Pues nosotros no lo vemos porque nosotros somos gente que juega en consola, que juega en PC, pero que juegan en móvil. Hay muchísima, muchísima morralla de Square en móvil, y mierda con sus franquicias de Final Fantasy o con lo que sea, todo con calidad, lo que se llega, y con gacha por todos lados. Entonces, ese maravilloso, esa maravillosa versión de Chrono Trigger, Claro, claro, ese poco insultante. ¿Cómo disfrutas ese análisis, macho? Robo, fue un robo, de verdad. Pero bueno, digamos que ya están metidos en hacer cosas chungas, solamente que por lo general no las vemos. No lo vemos tan de cerca, quizá ahora con que tengan este dinerito este para invertir. Esperemos que se sigan quedando en el mercado móvil, la verdad, que se queden ahí haciendo eso y que sigan sacando títulos decentes para el resto de plataformas. Perfecto. Pues bueno, antes de pasar a la entrevista, vamos a hacer un pequeño corte aquí porque depende cómo esto lo dejaremos solo para los que nos están viendo. Y ojo, si no, pues depende de poder exclusiva, solo sección exclusiva, sí. Esto es lo que hacemos de Indie Podcast. Solo para los que lo veáis luego en diferido. Pero tengo aquí una cosita. Esto nadie lo sabe. Esto no he dicho nada a nadie, porque ni me acordaba yo que lo tenía. A ver, Rodit, si ves describiendo lo que ves. Un paquete de Amazon Prime. Muy alargado. Tamaño pene de los gordos, de los que le gustan a Moniki. Mira lo que contento está. Sí, sí. A ver si lo puedo abrir. Es una longitud muy pro, que si le cabe eso entero, oye, bienvenido. Es un paquete ancho y largo. Sí, sí, Chono también coincide, dice que es muy sospechoso. Es totalmente sospechoso. A ver. Vamos a abrir un paquete. Aquí está. Y de ese paquete, Ruedi, sale. Ojo, eso, espérate, eso es el. ¡Anda! El Valentine's, la versión de Borderlands. Sí, me acaba de llegar. La Mochi, ¿no? ¿Cómo era? La Moxie. Moxie. Moxie's Bar Edition. Ya. Yeah. Oh, eso va a haber que hacer un brindis en directo, ¿eh? Tiene. Dice. ¿Qué tal, cariño? Moxie, aquí hablando Moxie. Tengo noticias excitantes o noticias emocionantes. Me he unido junto a Valentine en una misión para traerte una nueva botella nunca vista. Pero esto solo es el principio de esta genial colaboración. Escanea el código QR para encontrar algún loot exclusivo Valentine. Me lo podrás agradecer después. O sea, que te vas a poder bajar algo para qué Borderlands. Supongo que es para el chiquitín al último. Pues no tengo ni idea. Vamos a verlo en riguroso directo, a ver qué cojones es esto. A ver, mira, hacemos esto, así. ¿Sabes qué es lo bueno? Tendría que haber puesto el código QR en el fondo de la botella. ¡Ya! Pues nada, oye, vamos a empezar el programa, de verdad. Chicos, ¿a qué estás jugando? ¿A qué juegas? Graditzi, ¿a qué estás jugando? Pues mira, ahora mismo hace nada estaba probando los nuevos circuitos del Mario Kart que venían con el DLC. Los hemos estado probando aquí. Hay un par de circuitos nuevos, creo que hay uno o dos circuitos nuevos, los otros son reciclados. Están chulos, como expansión está guay, de momento solo hay dos copas, 8 circuitos, pero bueno, está guay. Luego además de eso, pues estoy con el Tunic finiquitándolo al 100%, con el Pokémon Arceus también estoy ya en el Super Ultra Endgame, ya intentando completar la Pokédex y haciendo 4 cosas más. Y el Guardians of the Galaxy lo tengo apartado, cuando tenga más tiempo lo vuelvo a retomar, ahora mismo es con lo que estoy. Perfecto. Alexis. Yo intenté con Tunic, empecé en realidad el juego, pero no me convence mucho la forma de combate y estoy en un boss que lo he intentado dos veces nomás, no es uno de esos típicos bosses que me han matado 40 veces y digo, bueno, necesito un descanso. Lo intenté solo dos veces, pero es súper largo el combate. No me gusta, soy una persona que no se sabe mover en tres dimensiones, yo no tengo visión periférica, entonces veo solamente en dos dimensiones, y nada, que es la puta araña esta que sufrí bullying por parte de Fenirator y de Roichi el otro día, porque es sencillo, lo cual es cierto, el segundo intento me quedé a unos pocos golpes, pero es que es tan largo y tanto tiempo está esquivando y tal, que me aburra, así que lo aparté, no sé si por definitivamente o por tiempo indeterminado. También estuve dando a algunas runs a Vampire Survivor, al Isaac, como no. Estuve jugando un poquito Rogue Legacy y tengo también, para que luego se les voy a hacer un análisis muy breve del Stanley Parable Ultra Deluxe, que es una versión nueva que sacaron del Stanley Parable con contenido extra que le han agregado ahí. Y perfecto. Creo que, bueno, y estoy empezando otra nueva partida de Astroneer, muy a mi pesa, pero bueno. Astroneer. Sí, ahí se irán otras 15 horitas gratis de que podría estar jugando otra cosa. Perfecto, pues nada, vamos a dar la bienvenida en un momentito al señor Ricky Snell, que ha podido entrar con nosotros. ¿Qué tal, Ricky Snell? ¿Cómo estamos? Surprise, motherfucker. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo va la noche? Pues bien, acaba de empezar, no hemos hecho mucha cosa. Sí, hombre, y ahora que sin mí el programa no es lo mismo, pero bueno. Claro, claro. No, es que les he escuchado la botellita que tengo aquí del Valentine's Borderlands. Nueva edición, ahora con más loot. Pues nada, Ricky, ¿a qué estás jugando? Pues yo estoy acabándome el de Tapes este de PlayStation 4, que a ver si lo retomo, y el Guardianes de la Galaxia, que es el último así que yo estaba jugando, me quedarán 3-4 capítulos, no mucho más. Se me está haciendo un pelín larguito, pero bueno, no está mal. Te echo una risa si te gustan los personajes, está bastante curioso, pero ya cuando me lo acabe ya haremos un veredicto final del juego también, se nos acumulan los análisis, chicos. Así que... El combate no mejora mucho, ¿no, Ricky? Porque yo he jugado, llevo 2-3 horas... No. O sea, al final yo estaba hablando, no sé si fue contigo con Adri, que las mecánicas son muy similares ante todo el juego. ¿Qué es lo que sustenta el juego? Los personajes. Si te molan, guay. Si no, next. Perfecto. Pues bueno, esto es lo que están jugando nuestros zumbados. Le pregunto también a la invitada. Marta, ¿tú a qué estás jugando? ¿O si estás jugando algo? Sí, yo a los ratos que puedo estoy jugando al Horizon. No sé cuántos años después, el primero, el original. Mil años tarde, pero yo lo estoy jugando a los ratos que puedo. Y no sé. ¿Te está gustando? No llevo ni la mitad, creo, pero me está gustando mucho. El mundo me está gustando mucho y los animalicos me están gustando mucho. Perfecto, oye, pues está muy bien a todo lo que están jugando nuestros zumbados y invitada. Nosotros, bueno, yo personalmente hace una semana que no toco nada, o sea, he estado out, así que poco puedo decir ahora. Sigo con el Elden Ring, así que no sé cuándo acabaré, yo creo que va a ser el juego eterno para mí. Yo creo que es la excusa, le están matando en el Elden Ring y él dice, no, es que no tengo tiempo para jugar, es que no estoy jugando, pero en realidad juega en secreto, offline para que no le vean y claro, muere una y otra vez. Realmente no he ido al Viñarrón, me he metido en casa, me he cerrado las puertas, las ventanas y me he puesto a jugar como un cabrón. No, bueno, venga, va, ahora sí, vamos en serio. Marta, prepárate porque llega... no tenemos título para esto, el entrevistón. Entrevistón. Pero yo antes... No, el consejo de sabio, el invitado pregunta... A la invitada le preguntamos. Dale, algo así. Al principio, en este caso tú estás trabajando en Lighthouse Studios. Lighthouse Studios. Correcto. Exacto. Hacemos el proyecto para Nidalee. Perfecto. Entonces, bueno, ¿nos puedes explicar un poquito, como hemos dicho al principio, tú eres la Lead Lighting Artist? ¿En qué consiste un poquito tu trabajo? A ver, en este caso principalmente, aparte de realizar escenas, la iluminación en escenas y demás, yo también me encargo un poco de controlar al resto del equipo. Si tienen problemas técnicos y demás, les ayudo a resolver sus problemas técnicos, les superviso un poco, en el sentido de voy controlando un poco cómo van, si van bien con sus escenas, si van a tiempo, si tienen problemas y cosas de este tipo. Les reviso sus escenas también muchas veces. Si hay algo que haya que arreglar, pues les mando lo que tienen que arreglar. y cosas de este tipo, básicamente. ¿No? También hubo un momento en el que sí hacía planificación, ahora ya no la hago, porque Cuphead ha cambiado mucho la organización mientras hacíamos la serie, porque originalmente no había un departamento de lighting, realmente estaba metido dentro de FX, y a medida que avanzó el proyecto se hizo muy grande, y entonces pues hubo que ir cambiando cosas. Entonces, un poquito en tu departamento, especialmente de lo que es el lighting. Exactamente, aunque ya el nombre nos dice muchas cosas, exactamente, sí, exactamente, ¿qué es lo que vuestro departamento se encarga de hacer? Principalmente se encarga de hacer cualquier tipo de condición de luz, cualquier sombra que se vea en el personaje. No lo sé, por ejemplo, el personaje tiene una luz aquí y veis que tiene aquí, en medio de la cara, de aquí para aquí, una sombra. Ah, perdón, es verdad. Y como veo la cámara, lo estaba pensando así. Y si te imaginas una bola y le pones una luz a un lado, ves que un lado está iluminado y el otro está en sombra. Pues nosotros nos encargamos de aplicar eso. El brillo como en la sombra, ¿no? Depende. Importante, eso depende. Eso en el equipo de iluminación y de ensombrecido. Y ella hace iluminación. Claro. Siguen serios, Sus. ¿De qué depende? Depende de la organización interna. ¿Vale? En nuestro caso, la organización interna es que la paleta base, o sea, la que ocupe mayor superficie, la aplica otro departamento que se llama compositing. Ellos solo aplican colores base y nosotros somos los que aplicamos la sombra o la luz dependiendo de la condición. Vale, a partir de aquí, justo me pregunto, cuando vais a tener que trabajar, o qué dices tú, vamos a poner un ejemplo muy tonto, la pelota esta que has dicho, ¿vale? La luz, uh-huh. La sombra, ¿eso hacéis reunión para decir, quiero que se haga así, tenéis libre disposición para decir, vale, vamos a trabajar como queramos nosotros, cómo funciona un poquito el saber cómo se va a hacer esa iluminación y esa sombra en ese objeto? En general eso en principio lo decide Netflix. Netflix, al ser su serie realmente, y a nosotros solo nos encarga, digamos, el desarrollo de la misma, o sea, la producción en sí. Nosotros nos aplicamos la iluminación en base a los diseños que ellos nos mandan. Nos mandan diseños de momentos clave del episodio, no de cada escena. Pero en base a los diseños de estos momentos clave y al storyboard que ellos hacen, nos basamos en eso para decir, vale, de aquí a aquí tiene que, toda esta parte tiene que tener iluminación con esta condición o con esta otra. Y nos basamos en, luego nosotros les podemos proponer de, pues, podemos cambiar esto, podemos reducir esto, podemos hacer esto o lo otro, pero siempre tenemos que pedir permiso a Netflix para cambiar algo. Vale, tienen, perdón que corte la pregunta, ¿tienen algún, imagino que habrá un montón de herramientas, no sé si hablan cosas similares a After Effects o alguna cosa por el estilo para esos efectos, pero a la hora de calcularlo, porque como planteabas, digamos, depende de la escena, tendrás la iluminación que entra a un lado, las sombras se tienen que proyectar de cierta manera, con uh-huh. cierto tono, con cierta longitud, inclinación y demás. Todo eso, ¿hay una etapa de cálculos previos o que se tienen que poner un poco más matemáticos? ¿O hoy por hoy las herramientas están que desde el diseño ya se puede hacer algo con ese nivel de realismo, de credibilidad? En este caso, como es 2D, esto es el conocimiento de la persona que haga las sombras proyectadas, que para nosotros es algo diferente a la iluminación en sí. Las sombras proyectadas, que es cuando tú estás en un sitio, te viene luz y entonces detrás de ti proyectas una sombra, eso lo llamamos sombras proyectadas. Depende de cómo sea la sombra, de cómo se quiera el resultado, se hace de una manera o de otra. ¿Vale? Hay algunas que se hacen a mano, se animan completamente a mano. Y hay otras que se hacen, que sí se hacen con un tipo de nodo. A ver, nosotros, el programa que usamos va por sistemas de nodos, que no sé si sabéis lo que son. Si lo quieres decir así, resumiéndolo en poco... Resumiéndolo en poco, los nodos es como... ¿Cómo explicaría? Cada nodo sería como una línea de código, como una orden sencilla de programación, muy sencilla. Entonces cada nodo tiene eso prehecho. Entonces tú construyes un sistema con estas preórdenes programadas para decirle al programa lo que tiene que hacer, lo que tú quieres que haga. Entonces, con este hay nodos de muchos tipos, entonces hay algunos que te permiten coger la silueta de algo, por ejemplo, y moverla y proyectarla en otro sitio. Entonces, si es un tipo de sombra sencilla, por ejemplo, lo podrías hacer así. Si es más complicada y necesita más detalle, al esto tener cierto límite, porque es un programa 2D, entonces no es un programa 3D, entonces tiene su límite, tendrías que modificar a mano o a veces las hacemos completamente a mano. Eso depende. Cuando hablas de hacer las cosas a mano, ¿es a papel y lápiz o a tableta? A mano, para nosotros es que lo dibujas tú. En el ordenador, vale, vale. Lo dibujas con tú. Tableta gráfica, claro. Con tableta gráfica. Entonces tú, una pregunta, espera, una cosita, que no sé si lo has dicho antes. Entonces, tu estudio, o sea, tu estudio donde trabajas, Lighthouse, tal como dice el nombre, ¿solo se dedica a iluminación o...? No, el estudio hace completamente toda la producción. En este caso Netflix nos encarga la producción de una serie. Ellos tienen una idea para una serie, un concepto, pero por X motivo necesitan subcontratar a un estudio que les haga todo el... la producción en sí, lo que es la producción en sí. Normalmente, cuando es en este caso, subcontratar la producción en sí significa que nosotros hacemos desde la animación hasta todos los pasos, hasta el compositing y el editing, que es no es como se ve al final, porque todo luego vuelve a Netflix y ellos le acaban de pasar sus cosas, le acaban de poner los detalles en el sentido de efectos, no de que modifiquen animación o nada filtros. En sí. Le ponen sus filtros, o sea, el efecto este, por ejemplo, del filtro de que se vea como película vieja, que tiene un poco, eso sí que lo pone Netflix, no le ponemos eso. Pero y el guión, como has dicho, también lo hacen ellos, o sea, lo que es story, ellos storyboard. O sea, Netflix dice, o los que sean en Netflix, dice, vale, queremos hacer la serie de Cuphead. Queremos hacer este guión. El primer episodio será esto. Y ellos dicen, mira, queremos que sea así. Y vosotros tenéis que hacerlo como dice Netflix. Hace un storyboard, hace ciertos diseños de, se verá así, quiero que se vea así el resultado. Y nosotros, dentro de nuestras posibilidades o las posibilidades que nos da el programa, lo hacemos lo más parecido que podamos. ¿Y cuánto tardáis en hacer un episodio? Depende del episodio. Vale. Hay episodios más sencillos y episodios más complicados. También depende de... Porque sencillo y complicado también depende del departamento. Ya. Claro, entonces... Uno la media, ¿cuánto en general la media? El primero, como es el piloto, se tardó muchísimo. De media. Pero los demás, desde que llega la animación... Claro, desde que empieza la animación hasta que sale de compositing completamente aprobado, pueden pasar unos meses. Porque además, también al ser una serie contratada por Netflix, nosotros producimos, pero luego siempre lo tenemos que devolver para que lo aprueben y ellos pueden mandar correcciones. ¿Cuánto tarda? Eso, unos meses. Unos meses, sí. Unos meses. Un par de meses, de tres. Dos a seis meses, calculado, ¿eh? Vamos a pasar con la Didi, sí, perdón. Con la primera pregunta. Ahora haces tú más preguntas, pesado. Vamos a pasar con la primera pregunta que nos ha pasado. Encima que estás aquí, estoy aquí interesado por el tema. Yo tengo una preguntita rápida. Te voy a tirar el ratón en la cara, cabrón. Y ya pasas a los invitados, ¿vale? Que me acaba de llegar aquí por línea interna. ¿Es verdad que Ruedisi, desde que Marta está en Irlanda, también ha hecho más trabajos a mano? Ni confirmo ni desmiento. Espérate. Pedazón de brazo. Mira qué pedazón de brazo. Ahí lo han podido ver los oyentes, el pedazón de brazo. Solo digamos que en Decathlon dicen que las pesas de 20 kilos se les han acabado. Pajillator ese 1-4, se me rompe. Venga, va, tiremos con las preguntas de los espectadores oyentes. Claro, la primera, sí, bueno, pero es que es premium. No es espectador oyente, está espectador oyente, pero es nuestra compañera Chuno. Entonces, la primera pregunta que nos ha dejado Chuno. Dice, ¿ha habido muchas restricciones creativas a la hora de crear los dibujos teniendo en cuenta las bases sentadas por el videojuego? A ver, claro, aquí la cosa es que las restricciones creativas o la parte creativa es más propiamente de Netflix. Por lo que yo sé, los creadores originales del videojuego están, al principio al menos, me parece que estaban de productores de la serie. Entonces, hasta cierto punto, ellos tenían cierto poder de decisión de si de hasta dónde se podía cambiar y hasta dónde no, por lo que yo sé. Tampoco os puedo confirmar muchísimo eso. Pero normalmente, si los creadores están tan implicados, se llega a un equilibrio entre lo que quiere Netflix, lo que quieren los creadores y lo que nosotros técnicamente podemos hacer. Sí, que puede pasar un percal, como ya pasó con CD Projekt y el de Witcher, que al final renegaba de ello y acabó un poco de uñas. Me parece que no es el caso, en este caso. Pero esperemos. Vale, tenemos una pregunta de un oyente, Rudy, no sé si quieres leerla. Sí, de Jodío Scottie. Dice, ¿cómo os coordináis entre color e iluminación? ¿Son departamentos distintos, diferentes? A ver, hay una parte de color. Normalmente la corrección de color es una cosa que se hace en compositing, que es normalmente es el departamento final, último, por el que pasa todo. Pero nosotros, lighting, controlamos nuestro color. En el sentido de el color que tiene la sombra o el color que tiene la luz, depende de lo que apliquemos, eso nosotros lo tocamos, nosotros lo controlamos. Y el resto sí que lo controla Com. Pero hay una coordinación. Siempre hay una coordinación entre departamentos de qué situación... O sea, aquí, por ejemplo, es de noche, los colores bases se tienen que oscurecer. Vale, entonces compositing sabe, tenemos que, esta es la paleta que tenemos que aplicar aquí porque se oscurecen, y nosotros sabemos, nosotros tenemos que aplicar esta otra. Está siempre coordinada y nosotros siempre hablamos entre departamentos de... Oye, esto es así o esto es asá, confírmame que estoy haciendo la escena y no quiero que luego cambies los colores y se vea esto raro. Entonces, o sea, tiene que haber alguna comunicación, porque si no, cagada pasturets. Claro, siempre tenemos comunicación y sobre todo estos departamentos que estamos tan relacionados, siempre nos estamos comunicando y hablando entre nosotros de... Y también de buscando soluciones de, ay, esto causa un problema, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué hacemos? Entonces, vale. siempre intentamos hacerlo. Pero perfecto. A veces lo son, pero nos coordinamos, sí. ¿Tenemos más preguntas, Ruedi? Si no, yo ya me ha venido un par o tres más. Tenemos más de Chuno. Haz una tú y ahora hacemos otra de Chuno. Vale. Por ejemplo, como hemos hablado antes, sé que habéis trabajado en Klaus. Uh-huh. Bueno, de hecho, es vuestra producción de Klaus. La producción de Klaus, se hizo en Madrid, en un estudio que se llama Despa Studios. Era su primera producción completa, esa es sí que era propia suya, idea del director del estudio, que la quiso llevar a cabo, se buscó la vida, por decirlo así, porque literalmente lo hizo. Se buscó la vida para conseguir financiación y producir su película. Le salió muy bien, porque la nominaron a Oscar y todo. Uh-huh. Y sí, esa película sí que lo que tenía así de... Técnicamente lo que llamaba la atención era toda la iluminación que... Básicamente a base de la iluminación se simulaba un efecto prácticamente 3D en una película que es 2D. Uh-huh. Y te quería preguntar... vamos a enlazar esta con la segunda de Chuno, que enlaza perfectamente. Ah. Dice, sabemos que trabajaste en el equipo de iluminación de la película de Klaus. ¿Ha sido muy distinta tu experiencia en la serie de Cuphead con su repercusión en el mundo de los videojuegos y la idea original de Klaus? Bueno, esa pregunta, gracias Martas, una por hacerla y otra por contestarla. Espera, genial, jodido Scotty, me alegro que ya te hemos respondido. Perfecto, ya está. Pues, a ver, hay requisitos muy diferentes para hacer, o sea, para hacer una película. Klaus es una película, Cuphead es una serie. Para empezar, se piden requisitos muy diferentes porque normalmente en una película tienes el mismo tiempo que tienes para hacer una película, que son 140 minutos o 2 horas. Normalmente en una serie tienes que hacer a lo mejor 10 o 20 capítulos de 10 minutos. O sea, exponencialmente tienes que hacer muchos más minutos en el mismo tiempo. Entonces los requisitos ya son muy diferentes y el tiempo que le puedes dedicar a cada cosa ya es muy diferente. Entonces, Klaus, supongo que no tenías tanta presión a lo mejor porque pues nadie sabía lo que era, a nadie le importa. Nadie está tan con el hype de esperar el resultado con Cuphead. Sí que yo imagino que sobre todo la gente que seguía el juego y demás tiene mucho hype de a ver qué han hecho con la serie, a ver si será, no sé, como las tantas pelis de Hollywood que han hecho de videojuegos que, no sé, Son un poco raras, ¿verdad? ¿Qué? Un poco raras por decir una puta mierda. Básicamente somos mierdolos. Sí, por no decir eso, sí, yo intento no, ser diplomática. Decimos, lo decimos nosotros por ti, no te preocupes. Aquí se puede decir, aquí se puede decir caca, zurullo, diarrea y demás. Sí, pero yo, bueno, a mí al hablar de... Ella depende de su trabajo y tiene que ser muy educada. Nosotros yo tengo que ser diplomática porque... Claro. Yo, somos sí. Zumbaos, no da igual lo que nos digan. Claro. Sí, porque su arroz puede venir por ello. O sea, Marta, una pregunta respecto a la sensación en el estudio, porque... Por ejemplo, el caso de Klaus, creo que, a ver, yo en su momento cuando la vi me sorprendió muchísimo, creo que fue la película de animación que más le gustó a mis hijos de los últimos tiempos, y era una película que apareció por ahí por Netflix y le di de casualidad, no había tenido ni la promoción, ni el bombo, ni nada, fue como una sorpresa, entonces quizás a lo mejor el ánimo a la hora de trabajar era distinto, pero se notaba esa presión en el estudio de decir, bueno, Cuphead, sabemos que hace referencia a esto, sabemos que va a venir con no tanto exigencias porque sea distinto hacer la serie, la película y demás, sino por un poco esa expectativa, sobre todo teniendo un poco relación con el mundo de videojuegos, sabiendo que Cuphead era algo que había pegado, que había sido relevante, ¿se notaba en general o la forma de trabajar, más allá de la diferencia que comentaste recién entre serie y película, era... El ánimo era similar? A ver, en Cuphead sí que todos sabíamos de, vale, esta serie tendrá cierta repercusión, tendrá ciertos seguidores, porque se basa en un videojuego que todos sabemos que es muy conocido. En los estudios de animación la mayoría de gente juega videojuegos. Sí, todos conocíamos el videojuego. Entonces, pues todos sabíamos de, vale, esta serie tendrá su repercusión, será vista... Tendrás a todos los fanáticos del videojuego o lanzándose al cuello o adorándola. Probablemente no habrá punto medio. Entonces. No, y eso puede ser muy, muy jodido, eso, ¿eh? Sí. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Tristemente. Sí. Eso nos ha pasado a nosotros en cada análisis. Sí. Pero no había quien nos ha adorado. Directamente todos se le van al cuello. Todos haters. Tengo que ver Twitter y demás para que vea. Porque tiene internet, sí. Sí. Pero bueno. A nosotros también nos quita un poco cierta presión el hecho de que a nosotros solo se nos encarga la producción de la serie y nosotros no tenemos tanto, prácticamente no tenemos poder de decisión realmente, entonces opinemos lo que opinemos de cómo lo están haciendo nosotros. Sin nada. Ya, pero es un poco un arma de doble filo. Los palos van para Netflix, pero si va bien, las alabanzas también van para Netflix. Exacto. Es decir... Es exacto, jodido, exacto. Nadie va a hablar, con perdón, ojalá me equivoque, pero no va a decir, oh, qué bien Lighthouse Studios, son los más frikis que busquen quién ha hecho, pero claro, el público general se queda con Netflix. Sí, no, la gente se quedará con Netflix, de hecho me parece que han nominado, siempre que hablan de Cuphead y alguna vez que han hablado, me parece que en algún festival de animación, que ya ha salido un poco... Cuphead en algunas cosas siempre dicen Netflix y los nombres de la gente que ponen que lo ha hecho siempre es la de la gente de Netflix, la que trabaja para Netflix, no los que estamos, que trabajamos para Lighthouse, que es uh-huh. quien ha producido la serie, pero al final es lo que pasa con la producción, o sea, quien tiene los derechos, quien tiene la idea, quien todo, es quien pone el dinero, porque claro. Al fin y al cabo, claro, a nosotros nos encargan y por tanto nos pagan para uh-huh. que hagamos. Netflix nos paga a nosotros para que nosotros les produzcamos la serie a ellos. Vale, justo hablando de Netflix y Klaus, ¿tú estuviste también en el desarrollo entero de la película de Klaus? No, yo en Klaus empecé como... De hecho, Klaus fue mi primer trabajo. Vale, pero tú estuviste hasta el final, desde que entraste hasta que... Desde que entré hasta que hasta prácticamente se acabó el lighting y solo quedó la parte final de editar, componer y demás, que eso ya, pues sé que se va yendo, digamos, cada departamento cuando acaba se va yendo la gente, se quedan solo con lo que llaman un skeleton crew, que son personal básico, normalmente supervisor, lead y algún artista más, por si hay que arreglar algo. Y a medida que se va llegando a final de producción, esta gente se va yendo, a no ser que haya otra producción, o sea, se va yendo o pasando a otra producción. Vale, la pregunta un poquito era, claro, todo esto entiendo que tanto Netflix como Klaus tenían un tiempo de fecha de salida. Entonces, un poco como también haciendo una comparación con el tema del videojuego, hay un término que no sé si lo conoce la gente, se llama crunch. Yo lo resumo muy rápidamente. El crunch es cuando se multiplican, por así decirlo, se aumentan exponencialmente las horas de trabajo en el estudio, porque claro, se ve a la fecha límite de hacer la entrega o de hacer la presentación o de hacer lo que sea, y claro, te ponen a trabajar lo que no está escrito. Mi pregunta es, en este caso, en tu sector, ¿tú has vivido ese tipo de crunch, ese tipo de, por así decirlo, forma de trabajo? Sí, también en animación también hay el crunch, también existe el crunch time. El tiempo de crunch, que es, sí es eso. A ver, en cualquier producción siempre hay imprevistos, siempre por cualquier cosa hay retrasos en algún momento. Se suele intentar planificar todo con cierto margen para imprevistos, por problemas técnicos que puedan surgir y demás, pero al final casi siempre se acumula más, hay más del que se había previsto. Y entonces, para compensar ese tiempo y llegar a la fecha, al final de la producción, depende de cómo sea la producción y demás, los últimos meses se tiene que llegar al crunch en el que se hacen horas extra, que casi siempre se traduce en pues trabajar fines de semana y cosas así. Pero ¿Es algo soportable o no hablo de, en general, de decir esto es un esclavismo? Evidentemente no, pero es algo de decir, ¿se puede llevar o dices, oye? Depende mucho del estudio, porque esto depende mucho de políticas internas del estudio. Tampoco te quiero poner un compromiso ahora, a ver si... No, también depende mucho del país y de la política del país, porque cada país también tiene sus leyes para regular las horas extra. Entonces, claro, los estudios se tienen que adaptar o tienen que seguir la legislatura del país en el que estén. Te pongo, por ejemplo, Irlanda. No permite que un trabajador haga más de 8 horas extras a la semana. Si tu contrato es de 40 horas, tú como máximo puedes trabajar 48 en una semana. ¿Y se cumple? En general, no, en tu estudio. Exacto. En general se cumple. En general sí. Entonces, pues al menos es un algo. Mira, yo tenía una pregunta para hacerla y después estaremos que tenemos otra pregunta de Jody Scott y después de esta, para que va con el mismo tema, y luego vamos a ver Jody Scott y que cambie un poco el tema. Me encanta, me encanta, porque nuestros seguidores o seguidoras, es que los nombres que se ponen son afín a Indie Podcast, ¿eh? O sea... Sí, para complicarnos la pronunciación, para que quedemos mal. Bueno, yo era, o sea, no solo es tema de crunch, es las condiciones de trabajo, de ambiente, porque en el mundo de los videojuegos, tristemente, estamos acostumbrados a tener que dar noticias de que pues las condiciones de trabajo no son muy favorables, de ambiente, sobre todo de cara a las mujeres. Entonces, tú en tu experiencia ahora mismo en el mundo de la animación, ¿cómo ves el ambiente laboral dentro de lo que es el mundo de la animación en general y también, pues, mujeres? Claro. Yo puedo hablar por la experiencia que yo tengo en los estudios en los que yo he trabajado. Nunca he tenido ningún problema por ser mujer, digamos. De hecho, me parece que en animación, al menos lo que he visto, está bastante 50-50, hombres y mujeres. No dices, hay un mogollón de hombres y tres chicas. Depende del departamento también, tengo que decirlo, pero en general lo veo bastante 50-50. De hecho, en el estudio en el que estoy ahora, en los departamentos más técnicos, que normalmente es cuando dices, vale, aquí empiezas a ver más hombres más que mujeres, en este estudio no es tan así. Incluso en esos departamentos sigue siendo bastante 50-50. De hecho, lighting es uno de los más técnicos. Pero el ambiente, digo... El ambiente con los compañeros para mí siempre ha sido muy bueno. El ambiente con tus compañeros de trabajo, puedes tener algún problema con alguno puntualmente, lógicamente. Claro. Tú pasas, sobre todo en épocas de crunch, pasas muchas horas allí, muchas horas con la gente, y pues siempre puede haber roces. Pero yo en general siempre he encontrado que en estos estudios de animación hay muy, muy buen ambiente con los compañeros. Siempre son todo el mundo, prácticamente todo el mundo es muy majos, siempre te ayudan mucho, el ambiente es genial. Aunque estéis trabajando y estéis en la mierda de no llegamos, se hacen bromas para aligerar y nos lo pasamos bien al final, aunque estemos en la mierda de trabajo, pero... Entonces, ambiente, yo la experiencia que tengo es que es muy bueno, sobre todo con los compañeros. A lo mejor con jefes ya no tanto. Con jefes, no, pero sí que es verdad que se denunció también hace un tiempo, tema de acosos sexuales a mujeres, tema de problemas por ser mujer. Claro, ya no hablo de que tú digas tu estudio, pero tú, que estás más metida en el mundillo. Yo he oído temas de problemas así, sobre todo uno que salió hace unos años ya, pero sí que oí uno de Pixar, de un problema de ese tipo. Que Pixar es un estudio como muy famoso, entonces... Por no decir de los más famosos del mundo, sí, claro. Sí, entonces no sé si se hizo muy público, sé que salió la noticia, eso sí, pero no sé si se viralizó mucho, si la gente lo vio mucho, pero sí que yo he oído de un... Creo que era un director de producción de Pixar que sí que problemas así había causado, pero es eso, era solo una persona puntual. Vale. ¿Haces tú la pregunta, Rodrigo? Sí, mira, pues la, como decíamos, Jodie Scott dice, perdón que llega un poco tarde. Nada, tío, no te disculpes, al revés, gracias por pasarte. Dice, ¿puedo preguntar cuánta gente estáis trabajando en iluminación? A ver, ha ido variando, pero ahora mismo somos... entre 6, 7, menos, contándonos a mí y al supervisor también. Ha ido variando porque a veces la gente rota, sobre todo en un departamento como lighting, que es la mayoría de estudios no tienen lighting. Y es una cosa que nos apañamos de cómo lo hacemos cuando podemos. Entonces hay gente que quiere probar de hacerlo, pero no le acaba de coger el gusto o lo que sea y se va. Y hay gente que pues le gusta y se queda y sigue. Y cuando pero dices sí, que no hay... Eso sí. Cuando dices que no hay estudios que tengan lighting, eso es que lighting, que es que... No es muy habitual, normalmente está metido en otro departamento, se hace como una cosa extra en... Normalmente en FX o en compositing. O sea que los estudios que tienes en lighting es que es algo ya muy grande, mucha calidad, correcto. Sea por lo que sea, se requiere mucho lighting, se ha hecho muy grande y por necesidad de hay que hacer mucho... se monta un estudio separado por logística, porque entonces el supervisor del departamento con el que estuviera metido no puede llevarlo, básicamente por eso. Perfecto, tenemos más preguntas, chicos, por aquí. Sí, las de Adriano o de Suno, no sé si queda alguna por ahí. Quedan de Suno y de Adriano, sí. Yo tengo una pregunta final. Bueno, ponte a temblar. Si pregunta final, ponte a temblar. Ya te la adelanto, estaban buenos los topes, siguen estando igual de buenos. Para eso, ¿no? Pero ¿Cuántos cayeron? No, solo dos, pero porque ya habíamos ido a cenar antes. Qué flojo, tío, qué flojo. No, pero es que ya habíamos cenado y de ahí nos fuimos. Un 40 kilos de mantequilla la última vez que estuve ahí y cuatro sopes, cabrón. Así que no me digas que me cenaste antes. Venga, pero que ya habíamos cenado antes. Fue por gula, 40 kilos de mantequilla. Ah, Rodi, he ido a un mexicano a comer en Villarrobledo, imagínate. Villarrobledo. Coño, ¿dónde está? ¿Villarrobledo está el Viñarrock? Sí, sí. No, ya. La mexicana que la mía fue guacamole y de bote de mercado. A ver. ¿El que has dicho? ¿El Rikis? Ricky, repite que no se ha ido bien. Ah, cuando escuches la grabación, coge tu momento. No sé, que se te da la voz, imbécil. No, que fue guacamole. La más mexicana que comió fue el guacamole este de Mercadona, tío. Sí. A ver, pregunta de Chuno última y ya pasamos a las de Adriano Bicho. Dice la mía, el video... luego la mía, no te olvides. No, pero estás aquí para exigir la tuya. Dice, el videojuego tiene una estética de los años 30, pero vemos en la serie aún manteniendo los diseños. Tiene una estética más moderna. ¿Cómo se llegó a esta decisión o qué elementos técnicos influyen en tal decisión? A ver. Elementos técnicos os puedo decir porque al final esos son los que me como yo. No sé si lo sabéis, pero aunque se haya dicho en muchos sitios que Cuphead es animación tradicional, no lo es. Es animación cutout. ¿Pero lo animación tradicional qué sería? Animación tradicional es cuando el animador dibuja a mano. O sea, dibuja a mano en la tablet, en el ordenador, donde sea, dibuja a mano. Y eso se pasa al PC y se va... Lo hace directamente en el PC normalmente. Otra persona lo limpia. Hay otro departamento que se encarga de limpiar eso y otro departamento que se encarga de pintarlo. Eso es el proceso en general. Normalmente de animación tradicional. Cutout no. Cutout... Hay un departamento que a lo mejor os suena de videojuegos que se llama Rigging. Que básicamente construye el personaje. Lo construyen de tal manera... que luego el animador lo mueve. Pero es un personaje preconstruido. Siempre redibujan cosas, pero el personaje en general está preconstruido. Entonces, eso lleva a ciertas complicaciones técnicas. A cierto punto. Entonces, eso puede afectar a veces al estilo, o se puede tener que hacer que el estilo tenga que encajar con las posibilidades que nos da técnicamente hacer esto. Dibujar a mano siempre da más opciones. Por eso es lo que se hace en muchas películas de las películas de animación, sobre todo si van a ser de grandes presupuestos y demás. Siempre se suele hacer animación tradicional si es una posibilidad. Sobre todo en series, como además hay que ir rápido, porque tenemos tiempos más ajustados, la parte técnica es mucho más complicada. Se suele tener que hacer cutouts, suele ser una de las grandes cosas que ahorran tiempo, pero eso también lleva limitaciones en cuanto a estilo, en cuanto a cómo se mueve el personaje, etcétera, etcétera. Entonces eso es posible. También puede ser que luego Netflix con los creadores del videojuego llegara a ciertos acuerdos, porque quería cambiar el estilo de cierta manera o de otra por cosas suyas. Ahí ya no te puedo decir tanto. Yo imagino que una cosa que influyó es el hecho de que es cutout. Mira, esto creo que engancha bastante con la segunda pregunta de Adriano, porque dice, ¿os fue muy difícil tratar de plasmar el estilo de la animación del videojuego en la serie? ¿Qué apartado dirías que fue el que más de trabajo tuvo detrás? ¿Animación, iluminación? Es que es eso, el videojuego sí que es animación tradicional. Y además hay una cosa muy importante, que es que me parece que lo animó una sola persona. Joder. Eso que fue la mujer, además del tío. Eso ya comporta el hecho de que cuando lo anima todo la misma persona, ya te quita un problema de los más grandes de animación, que es la cohesión del estilo, que es que todo el mundo dibuje y anime igual y siguiendo las mismas reglas. Eso ya suele ser una cosa que los animadores deberían poder hacer, pero siempre la gente que se dedica a esto, sobre todo la persona que supervisa a esta gente, ve la diferencia entre lo que ha animado una persona u otra. Y creo que lo has dicho antes, ¿cuál es el software que se utiliza? ¿O que utilizáis? Al menos el software que utilizamos es Toon Boom Harmony. Uh-huh. Una mierda que funciona con un solo núcleo. Que dije yo, para ese trabajo, vamos a actualizar el PC. Un 3700X, ¿para qué? ¿Para qué es un núcleo? Me cago en su puta madre, a 90 grados el PC. Sí, Toon Boom Harmony es uno de los softwares estándar de la animación, de hecho. Pero sí, no es lo más mejor optimizado del mundo. Te permite hacer muchas cosas muy buenas y muy bien, pero no es lo que está mejor optimizado. Pero eso la gente que crea softwares lo sabrá decir mejor, si es muy difícil optimizar eso o no. La segunda pregunta de Adriano Bicho, dice nuestro gran patrono, hay que remarcarlo, no sé si estás por ahí en el chat, no lo he visto yo en el chat, pero no, vamos a hacer la pregunta. Dice, da la sensación como espectador que el videojuego está orientado a un público más adulto debido a su dificultad y tirando de nostalgia, y que la serie está enfocada a un público más infantil. ¿Era vuestra intención que el que fuera más para todos los públicos? Me parece que Netflix sí que quiso hacer que la serie fuera más para todos los públicos y no solo algo para animación para adultos. Como sabréis, existe aún mucho el tópico de que la animación es para niños, básicamente. Pero cada vez menos. Creo que está mejorando, que esto está cambiando, y me alegro mucho de que esté cambiando. Alguna vez se siguen pero hablando de menos de animación, decir dibujos, estos son dibujos, el clásico de son dibujos. Exacto. Ejemplos ya muy recientes de que eso está cambiando mucho, Rick y Morty, o sea, exacto. Bueno, más bizarro, y eso sí que es para niños. Tú ponte Police Paradise, PD. Eso sí que. Eso, o South Park en su momento. Sí, no, o sea, esto me parece que cada vez hay más series para adultos de animación, cosa que me encanta. Sí, yo la animación para adultos es lo mejor que hay. Obviamente, porque si pudiera, me gustaría trabajar en una serie de animación o en una peli de animación para adultos. Y no, por favor, no mal pensemos. No, pero no. Si puedes, mira, hablando de Netflix, míratela porque creo que te gustará. Te gusta así el humor negro y cabrón. Paradise PD. O sea, es muy de... Sí, sé cuál es. Ah, pues míratela porque es que es brutal. Creo que se hace en un estudio de Dublín. Ah, pues mira. Sí, no, creo que se hace en un estudio de Dublín. No sé si es Boulder o Brownback, no me acuerdo. Me parece que es uno de esos dos. Bueno, es igual. En Irlanda se hacen muchas cosas. Muchas cosas. Sí, sí. No solo la cerveza o el whisky. Ni no cobro impuestos. A ver, mira, la última pregunta de Tsuno. Dice... Marta, me gustaría saber si en el futuro y tuvieras en tu mano a escoger si preferirías volver a trabajar en una producción de estilo película como Klaus, una serie como Cuphead u otra de tu elección o probar la experiencia de trabajar en un videojuego. Animación adulta, ya lo he dicho, animación adulta. Sí, no. sí. No, a ver, más que si de serie o animación, más que eso lo que escogería es... Que, por ejemplo, en Cuphead, como sí que más a principio de producción, bueno, al cabo de poco de que empezara, sí que me ascendieron a lead, sí que tenía algo más de poder de decisión. Poder de decisión en el sentido de... Claro, como reviso los planos, yo puedo decir, ay, no, esto no está bastante bien, arréglalo. O sí, tira para adelante. Plasmar un poco tu estilo, ¿no? Más que mi estilo es el... Coger el estilo de que me han dicho que tengo que seguir y hacerme lo mío. Y decir, sí, quiero esto, quiero lo otro. Hasta cierto punto. Entonces, esa parte es la que sí me gusta y también sí que me gusta que, al menos en esta serie Cuphead, es más técnica. Entonces, he aprendido mucho de cuestiones técnicas y demás, que eso me gusta bastante. Me está gustando bastante. Cuphead... Klaus, no sé si sabéis cómo se hizo, pero nos lo dieron todo bastante masticado. Porque básicamente crearon un software para que hiciéramos la iluminación, que era un Photoshop en movimiento, por así decirlo. Pero aún más sencillo, o sea, no podías modificar nada, tenías tus presets. Que lo seguías y claro, te hacías las shapes de la luz y todo y lo dibujabas todo a mano, sí. Pero no había parte técnica propiamente dicha. ¿Qué es lo que sí que tiene Cuphead? Cuphead, sí, tiene mucha parte técnica porque... No, al principio era un apañaos como podáis. Pues yo antes de... Yo tengo una, perdón, sí, Rudy, ya, una pregunta y más. Tu última y hago la última luego sí, Ricky cierra. Que va muy de la mano de eso. Que decías un poco de tu rol como líder acá. Y a mí me queda un poco duda de si abarca, cuando te referías a lo técnico, imagino que te referías a técnicas o propiedades de la herramienta y cosas que sean más del uso en sí, pero también está la otra parte de mantener la visión artística, es decir, que seas de cierta forma la encargada de coordinar eso que decías que es lo más complicado a la hora de estar animando cuando es un equipo en lugar de una sola persona, que haya una coherencia artística en el diseño. En el puesto lead este, por lo que entendí, corregime si me equivoco, hacías un poco la parte técnica como experta en la herramienta o experta en los procedimientos que se tienen que llevar a cabo, pero también la parte de la supervisión artística que se esté llegando eso con esa visión, ¿o entendí mal? No lo entendiste mal. Aprovecho esto para explicar también, para explicar un poco la parte de coherencia, de cómo lo hacemos para que todo sea coherente. Nosotros tenemos unas reglas que tenemos que seguir, entonces les ponemos a nuestros artistas a todos las mismas reglas y cuando yo, por ejemplo, o mi supervisor revisamos los planos que hacen, no solo nos miramos que se vean bien, que se vean bonitos, sino que sigan las mismas reglas. Porque eso es importante, porque si no ves mucha diferencia entre un plano y otro. De hecho, probablemente para el público general lo veis todo muy continuo y demás, pero yo viendo un plano casi siempre sé quién lo ha hecho. Porque le veo diferencias muy sutiles. Y eso es complicado de conversar, porque claro, cada persona hace las cosas a su manera. al final tiene cierta tendencia, cierta otra, pero y nosotros lo intentamos, pero a veces siempre queda un poco, pero en general conseguimos que tenga todo cierta coherencia a base de poner las mismas reglas a todo el mundo. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero sí. Es, no sé cómo explicarlo. Más o menos entendido. Vale. Pero sí, es eso. Ah, yo brevemente, la última pregunta para hacer un poquito de debate aquí entre todos. Yo me quedo aparte del debate y es... ahora ha habido mucha polémica con Netflix porque que si había perdido suscriptores, que en realidad, bueno... el balance global es que había ganado, pero perdió en Estados Unidos unos cuantos... tenemos muchas plataformas. ¿Cómo ves el tema del streaming? Que ahora que tantas plataformas parece que la gente haya colapsado y que hace años era, oh, qué maravilla el streaming, y ahora la gente está hasta los quejones de que en tantas plataformas y tantas cosas por todas partes. Tú que estás más puesto en el tema, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves el streaming? ¿Qué auguras el futuro del streaming? ¿Hay alguna plataforma que la veas mejor? Hostia. A mí el streaming me pareció una buena... Yo me voy mientras hablas esto. A mí el streaming me pareció muy buena idea originalmente, de que tú puedas ver la serie que a ti te apetezca. Sí, cuando solo había una. Cuando tú quieras. La cosa es que ahora hay tantas... Bueno, hay muchas que también... Bueno, está bien que tengan competencias y pues... Si hay muchas, cada una va bajando cada vez más el precio para llamar sus suscriptores y demás, pues oye, así puedes tener unas cuantas. Porque va... Pero es que es eso. Ahora lo que es que es difícil escoger. ¿Y tan diferentes? Pero es eso. La cosa también es que mantengan contenido de calidad, que eso quizás es lo más difícil. Por lo que he oído, que tiene mucho, pero hay muchas morrayas. Es un poco estilo PlayStation 2. Chicos, yo creo que está la clave, tío. Porque lo último que estaban comentando es que Netflix había bajado la calidad y ya no es como antes. A lo mejor Netflix hace, yo qué sé, 4 años o 5 años de pandemia, pues prácticamente era quien copaba... prácticamente el mercado, sí estaba por ahí HBO, pero tampoco tenía mucho y demás. Claro, y ahora te encuentras que HBO viene más fuerte, encima te viene una suscripción de 5 euros. Tienes todavía Netflix, tienes todavía, luego por otro lado, Disney Plus, con todo lo que conlleva Disney, la gente que tiene familia y demás. Amazon Prime también tienes. Exacto, tienes Amazon Prime, Paramount, que aquí no ha llegado, que está creo, sobre todo en Estados Unidos y demás, con una serie de Halo. Que hace mucha fuerza en Estados Unidos también, Apple TV. Entonces, claro, tú te pones a pensar y dices tú, vale, aunque compartas cuentas, son 5 euros por aquí, tanto euros por acá. Cuando te das cuenta, dices tú, coño, me he dejado a lo mejor 30 pavos al mes en 5 canales de streaming y de los cuales no tengo tiempo para ver nada. Al final, obviamente, tienes que ser muy selecto y decir, me voy a lo que realmente me da calidad. Y a lo mejor dices tú, oye, pues este mes pago Netflix, el mes que viene pago otra, y voy dando brinco y voy cubriendo pues esa necesidad que tengo de ver alguna serie de calidad de esa manera. Y al final, quieras o no, nos pasa con los videojuegos. Tenemos que llegar a ser un punto un tanto selectivo, porque de tanto que hay, no jugamos a nada. Es que ¿cuáles tienes, Ricky? Es que... Había dicho que Ricky, ¿tú cuáles tienes? Yo que yo pague solamente Netflix. Bueno, y DAZN porque es la Fórmula 1. Si se puede meter dentro de lo que es streaming. Venga, va. Luego con mi hermano tengo que me dejó la de HBO, pero es que la HBO porque el señor Obi Moran, con tilde en la A, porque no se nos olvide nunca, me recomendó la serie de Devs. Serio, te guapo. Vale, la tengo porque la tengo de gratis, que me la dejó mi hermano. Es que si no, es que no veía nada. Y a mí para ver una serie me tardo meses. O sea, me das una serie como Devs, que son 8 capítulos, y te tardo 1 mes y medio en verla. Es que eso es lo que es complicado de estos sitios, que compiten mucho para ser el más visto y es difícil hacer contenido de calidad. Sí. Y más con, y más compitiendo con, yo qué sé, Disney, que lo tiene, que lo ha comprado todo. ¿Cómo compites con Disney? ¿Decías, Alexis? No, que va un poco eso, digamos. Yo porque ya hace muchos años que no pirateo nada o casi nada, pero si no fuera por el compartir, compartir cuentas y tal, yo igual me dedicaba de vuelta, volvía, desempolvaba el gorro y el parche y ¿sabes? Porque al final yo tengo el Prime, el Netflix, HBO, el Disney y bueno, creo que esa. Igual si no, porque no hay más. Y el Steam, y el Steam, que también tiene el Steam, que no lo sé. Claro, y es que al final, si con todo eso lo tuvieras que pagar, y si me fuesen más de 50 euros al mes pagando, ¿sabes yo? Es que no lo pagaría, sería un poco, bueno, chicos, vean lo que hay acá y buena suerte, digamos, porque incluso hay veces que ni con todo eso sale algo de Paramount, como recién mencionó Ricky, y a lo mejor no hay donde verlo. Entonces, a pesar de incluso estar pagando, es decir, que me está yendo un dineral en pagar un montón de servicios, hay cosas que no están en ninguno, o películas que no están en ninguno, o contenido no está accesible en ninguno, y... O lo que es peor, te pones a ver algo y dices tú, no tengo nada que ver, que es lo más triste de todo. Te tardas horas ahí dando vueltas a ver qué escojo. Sí, como haciendo el zapping antiguamente. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos despedirnos. No, falta la punta de Ricky. La punta de Ricky, perdón, cierto. Las dos, a cada cual más importante que la anterior, ojo, ¿eh? La primera que nos ha preguntado, ¿te has pasado café? No me lo he pasado, pero sí que quiero jugarlo. La mitad de los del estudio estamos así de, ostras, estamos trabajando en esta serie y no tenemos tiempo para jugar al juego, qué triste. Solo 8 horitas de nada, ¿eh? No, eso díselo al crack que enviaron de prensa a pasarse a probar el tutorial, que lo mataban en el tutorial. Fue mítico eso. Claro, chaval, pero si es el más fácil de todos, tío. A menos que te recuerdes. Bueno, ¿y la segunda? Bueno, la segunda, ya una vez terminado el proyecto Cajel. ¿Has empezado algún proyecto nuevo o no? No puedo decirlo. Vale, ¿hay algo por ahí? Pues nada, ya vendrás para... Puede que sí, puede que no, no puedo decirlo. Sinceramente. En su debido momento nos lo contará. No, yo creo que no sí, porque si no, no estaría ya muy lejos de ti, Rodríguez. La cosa es que aunque fuera que no, no puedo decirlo. Y además, Cuphead aún está en producción. Yo sigo trabajando en Cuphead. Claro, porque Cuphead segunda parte, claro, segunda temporada, está claro. Ya me lo dijiste. Exclusiva, chicos, segunda temporada de Cuphead en camino, ¿eh? Lo he dicho en el podcast. No. Lo que está preparando es Half-Life 3. Es la iluminación de Half-Life 3. Oye, volviendo a la pregunta que me ha hecho solo antes, que no he acabado de responder, de hecho. Y no lo privado y vamos, aquí en Barcelona, vamos, se prende. Sí. A mí me ha gustado que mencionas Half-Life 3 con cámaras, porque he podido ver en la cara de Alexis esa desilusión, ese dolor, esa agonía. Se ha habido el buff. Sí, pero la cara, que cuando tú te acabas el episodio 2 y dices, hijos de puta, que no continuaron esto, colega, te parte el alma, tío, te parte el alma. Bueno, y con Portal 2 también, que dices, cabrones, lo dejáis aquí. Portal es una subsaga menor, tío. O sea, no lo puedes comparar Portal, Half-Life. No, no hay punto de comparación. Bueno, bueno. A mí me gusta. Está chulo, Portal. Pero Half-Life es Half-Life, tío. Half-Life también, se jodió. Bueno, a ver, de aquí tengo que dar las gracias primero, evidentemente, a Marta por estar aquí con nosotros y tener toda la paciencia y la bondad de explicárnoslo bien, de contestar nuestras preguntas, a las de los oyentes. Creo que si no me dejo a nadie, han preguntado a Adriano Bicho, ha preguntado Juno, ha preguntado Jodio Scotti, no sé si me olvido de alguien. De mí. Bueno, tú, tú. Muchas gracias a todos los que habéis preguntado y a todas las que habéis preguntado, o sea que os agradecemos el gesto, y evidentemente, pues Marta, muchísimas gracias a ti también por pasarte, y sin coacción ni nada, evidentemente, no hablo parte de Ruditzi. Nada de coacción, nada. Nada de coacción, pero muchísimas gracias por pasarte, y oye, y esperemos que vaya todo muy bien y que tengas muchísimo éxito, que seguramente lo tendrás. Gracias por vuestra fe en mí. Gracias. Yo he de decir que estoy en tensas y duras negociaciones con otra persona para que se pase aquí al programa. Ojo, ojo, ojo. O sea que va a ser complicado. Sobre todo dura. Yo solo digo que... Yo he podido, tú puedes, no me jodas. Yo os estoy diciendo que es complicado, pero estamos intentando... porque ya sabemos de lo complicado que es este mundo para hablar, pero intentaremos. Y la verdad es que es un tema que no se ha tocado y que casi nunca... O sea, nunca se comenta, nunca se habla, pero la verdad es que... Tiene mucha amiga y yo creo que puede ser interesante. Así que bueno, estaremos intentando traer la persona en cuestión, ¿vale? Así que nada, yo creo que ya con esto nos podemos despedir. Una vez. No, pero adelanta quién sí va a estar la semana que viene o no, Ricky. ¿Lo puedes confirmar ya, Ricky? Adelante, Ricky. Voy a escribirles mañana, tío. Mañana vale. Me pongo en contacto con ellos y se lo comento, si se pueden pasar el lunes que viene, desde que confirmen. Lo publicaremos por Twitter y por el grupo. Vale. Atentos que vienen más entrevistas, porque tenemos estas dos y yo tengo una tercera persona también. Pero o sea, eso ya lo dejamos para... Este año va a ser bestial. Estamos empezando Twitch fuertes, o sea, hay que proponer aquí... Bueno, oye, despídete de Jodio Scotty, que te ha dicho aquí, te dice, gracias Marta, que me ha parecido muy interesante. Ay, muchas gracias por las preguntas y por escuchar, claro. Claro que sí. Pues... Por soportar a estos tíos. Eso es lo primero. Eso no es más jodido, eso es lo más complicado. Sí, eso sí. Tener que soportarnos nosotros, con lo pesados que somos. Uy. Bueno, pues nada, pasamos a despedidas. Ruditzi, un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Nos vemos en una semanita y a ti no te pierdo la vista mientras tengas mis juegos. Nos vemos. Ricky Snide, muchísimas gracias por conectarte y estar aquí con nosotros. Cuídate mucho. Hasta luego. Nada, gracias a ustedes. Intentaré ya hasta la semana que viene en horas punta. Tenía un cumpleaños, tuve que ir, hubo polémica, como siempre. Alcohol de por medio, tú sabes, piscina, agua. Se complicó la cosa un poquito, ¿vale? Pero bueno, estuvimos por aquí un ratito escuchando a Marta, que es lo que importa. Y nada, a ver si la semana que viene, borracho, es lo que hay, igual da el Valentine ese. No, al final del programa hemos dicho que tengo que decir a qué sabe el Valentine's Moxie Edition. Oye, muy entero has llegado, Ricky, para lo que estás diciendo. Yo te veo muy, muy bien compuesto. Sí, porque estoy dejando eso, desintoxicándome del alcohol y de las alcoholizadas que me metía. Digo, vamos a dejar la cervecita hoy, vamos a tomar un poquito de Nestlé, a compensar y además que tengo aquí el programa y demás. Vamos a liarla. Y nada, nos vemos la semana que viene, a ver si consigo la entrevista, que yo creo que sí, que no creo que haya problemas. Si no, intentaremos que si no es la siguiente, sea dentro de dos. Pero bueno, si la siguiente sería lo ideal, vaya. Perfecto. Pues nada, solo nos queda al señor Alexis para despedirnos. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos también en nada. Hasta luego. Hasta luego. Yo la verdad que agradecer de nuevo a Marta, que igual lleva una hora y media, más o menos, ahí entre el armado del programa y discusiones y demás, que se ha portado, vamos, súper bien, porque le hemos bombardeado con preguntas durante una hora de corrido aproximadamente y aguantó todo como una campeona. Así que gracias, que se pase cuando quiera, cuando tenga esas novedades sobre Half-Life 3. Y nada más. Hasta la próxima. Pues nada, esto será solo para los del programa, los del directo. A ver a qué cojones sabe esta mierda. Pero el trago que sea grande. No, pero es que si no acabas el programa ahora, no salgo del directo, tío. Si tienes que cerrar el programa y luego métete el chupito, tío. Ah, pues el wiki. Puto Valentine's. No sabe. Ojo, hace mucho que ha pagado 10 pavos más por la botella. No, 13 euros. 13 euros, solo 13 euros la botella. O sea que ni tan mal. Pero lo tendré que volver a paladear. A tu T482 de fondo. Ah, Matute, porque si todavía también ha hecho una pregunta. O sea, gracias Matute también por pasar. Ah, Matute, sí, muchísimas gracias. Pues ahora sí. Empina bien el codo, poquito, poco ángulo. Creo que hay poco bebido. Ay. Uy, madre, chaval, estás loco. Venga, la mitad por fuera, ahí perdiste 2 euros de alcohol. Pues nada, oye. Nada, es puto whisky. Está rico, pero. Es whisky. Con eso es lo que se juega a Moniquito todas las noches, ¿vale, chicos? Bueno, familia, cuidarse mucho y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Está bien? Sí, hola, sí, Matt, es que ¿dónde? No he parado. ¿Qué dura tu día? Sí, he ido al Viñarrock. ¡Hombre! ¡Día duro! Oh. Primer festival de toda mi puta vida. A ver, ¿y has escogido el Viñarrock? Resumidamente. Bueno, me lo han escogido por mí. Mi pareja me lo ha cogido por mí porque hemos ido a ver un montón de grupos guays. A ver, pero yo quiero saber cuál es la experiencia, o sea, aquí un análisis en primicia, en directo. ¿Qué tal es ir al baño en un festival? A ver, ¿al baño te refieres solo para mear o para otras cosas? Para lo que haga falta. Si tuviste que hacer algo más... No, porque la gracia es que yo decía, éramos el burgués rock. Es decir, hemos ido al Viñarrock, pero luego tenemos nuestro hotel rural para dormir. No íbamos al camping. Ah, para dormir y para cagar, ¿no? Y para ducharnos. Pero no, la verdad es que, hostia, especial. Una pasada de gente. Mucho, no, generalmente eso es el punk, eso es en rap y tal, pero han puesto mucha gente conocida, por ejemplo, Mago de Oz, ha tocado Obús, no sé si a alguien le suena Obús de los años 80, metalero español, clásico, han tocado Sober, han tocado Los Chicos del Maíz en el Glamo de Rap, SFDK. Esos son míticos. Sí. Y Zoo Ciudad Jara, que me encantan, también los he visto. ¿Qué más ha tocado así? El Niño de Hipoteca, El Reno Renardo, que son brutales, y Gigatrón, del cual, no sé si lo tengo, ay, espera, de Gigatrón... Porque la púa es de pusis. Yo me llevé el casco de vikingo de Gigatron que lo tiró el cantante. ¡Hostia! Ay, te imagino, sí, sí, en plan... luchando sí, fan con histeric. Tu vida para conseguirlo. ¡No! Pero yo estaba así como mirándolo y de golpe veo algo que vuela y simplemente levanté la mano en plan de ¡uy, esto! Y digo, ¡un casco! Pero así, ¿sabes? Como que... Y fue brutal. Ala, me lo puse todo el concierto y luego un sudamen... Espérate, fíjate que no es hecho uno, dice que digamos la verdad, Abu no iba de camping a ducharse, guiño. Déjate de música. Estuvo muy chulo. Yo te lo digo porque a mí me llegó una foto una vez de uno de estos festivales, en el cual tú abrías la puerta del baño y veías un mensaje escrito en marrón que pone no hay papel. No me extraña. No, yo lo que sí que es verdad que el primer día, que nosotros llegamos el miércoles, que era la fiesta de bienvenidas, donde menos gente había. Entonces, pues, te dan una pulsera, eso es para la entrada, y de ahí la pulsera recargas para las bebidas y demás. Y claro, no había ni el tato. Jueves ya empezó a haber gente, que es cuando tocaron Mago de Oz, por ejemplo, y ya se puso potente. Viernes, sábado, y claro, el sábado ya... Jueves la gente normal. El sábado ya se las chupaba todo el mundo un huevo. Parecía... Estaban los policlines, ¿sabes? Para los meaderos o cagaderos. Y claro, pero luego habían puesto una parte solo para mear, una parte separada de tíos y otra de tías, y claro, desde fuera tú lo veías eso, y veías a las tías, pues eso, en cuclillas, meando, porque hay un momento que se veían más culos que arena para mear, eso era un puto pipicán, pero es que luego ya para más inri dije, vale, pues voy a estar en una zona, en un concierto, bueno, esperando, y dije, va, me voy a ir, en vez de hacerme toda la ruta, tiro por un poquito, por un pequeño prado, así, hierba que había. Era como el puto jugar al Pokémon Go o al Pokémon Plata, es decir, en vez de Pokémon salvajes aparecían culos salvajes, es decir, coño, aquí hay una meando, otro meando, o sea, o haciendo otras cosas, como, ¿por dónde me he metido? En la hierba alta. Tienes que ir acompañado de un Pokémon en la hierba alta, tío, eso lo sabemos todos. Me he sentido Ash Ketchum en jugando al Pokémon, tío. Pero, hostia puta. ¿Quién de aquí ha visto la serie? No sabía ni que estaba. A partir de ahí, imagínate. ¿Ves? Yo he visto 4 o 5 capítulos. Y eso que no tengo. Sin Netflix. La pistola, pero... en la nuca, ¿verdad? Sin la pistola en la nuca lo has visto. Exacto. Con amenazas peores que la pistola a la nuca, Ricky. Exacto. Ojalá le hubiesen pegado una puesto la pistola a la nuca. Habría sido más fácil, sí. Bueno, venga, vamos en serio. Marta, como no, mira cómo escurre el bulto, mira cómo escurre el bulto. ¿Qué bulto? ¿Qué pasa? No has respondido. Se ha puesto rojo y todo, sí, de la vergüenza, pobre. Yo Capge no la he visto. Si es que si no tengo tiempo ni para jugar al Elden, voy a ver series. Lo siento. Hombre, yo me la apunto, que ahora me acabo no sé qué mierda serie que estoy viendo y me la apunto para ver.